Y bueno, la semana pasada anunciábamos que se venían una nueva tanda de precios cuidados y muy relacionados a lo que tenía que ver también con útiles escolares. Y hoy también nos enterábamos que arrancan también el tema de los controles de estos precios cuidados y del programa Vuelta al Cole. Para hablar un poquito de esto, la tenemos a la directora general de Defensa del Consumidor, Florencia Ravario. Hola Florencia, bienvenida. Paula Leguizamón te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ustedes bastante ya movidos. Sí, por suerte estamos trabajando, bueno, continuamente con el programa Precios Cuidados y en esta oportunidad nos convoca un subprograma dentro del programa Precios Cuidados que refiere de Vuelta al Cole. Y son los 160 productos que se incorporaron, vinculados todos a elementos de librería, guardapolvos, equipos de educación física, barbijos para poder dar inicio a estas clases. Es un subprograma que va a tener vigencia hasta el 31 de marzo y, bueno, busca aliviar un poco el bolsillo de las familias con los gastos que implica, ¿no es cierto?, en el inicio de clases, sobre todo si se tienen, son elementos bastante onerosos y por suerte se ha podido armar una canasta bastante interesante de productos. Tal cual. ¿Cómo se arma todo, digamos, lo que tiene que ver con la logística de recorrido, no? Bueno, nosotros tenemos un equipo de fiscalizadores que trabaja en forma permanente con todos los programas nacionales y provinciales, con lo cual la logística la tenemos previamente armada. Lo que vamos modificando son los puntos de venta en donde realizamos las fiscalizaciones y coordinamos las capacitaciones de nuestros fiscalizadores, porque los programas, a pesar de que algunos de estos, como Precios Cuidados, tienen muchos años, cada vez que se renueva el programa hay algunas variaciones en cuanto a cuestiones técnicas específicas, claro. Pero la logística la tenemos ya armada. Digamos, tenemos un área específica que está preparada para hacer este tipo de fiscalizaciones y trabajamos siempre bajo la metodología de muestreo, es decir, nos presentamos a los lugares donde necesitamos fiscalizar, vamos con un acta de inspección y un listado de productos muestreo, porque el programa Precios Cuidados tiene más de 1.400 productos y ahora se incorporan estos de Vuelta al Cole. Entonces se trabaja por muestreo para hacer más simple y aleatorio la fiscalización, y en función de eso, si se detectan irregularidades, se constata el acta, se entrega copia al gerente o responsable del área y después sigue su trámite administrativo, el que puede culminar si la irregularidad no es abolida por alguna razón, en una multa para la empresa. Bien. Lo que se fiscaliza siempre son tres cuestiones fundamentales que tiene este programa, que es la correcta señalización del producto en góndola, es decir, con la señalética propia del programa, en los colores habituales que vemos siempre, azul y rosado, del programa Precios Cuidados, que tenga el stock correspondiente y el precio acordado. Claro. Cualquiera de ellas que no se cumpla genera la correspondiente sanción. Claro, totalmente. ¿Cuántos puntos de venta hay para fiscalizar en total? ¿Tienen más o menos un estimativo? Y son casi 30 puntos de venta en lo que hace a los supermercados de grandes superficies que ya están adheridos. Uh-huh. Y se está trabajando desde la Secretaría de Comercio Interior para unir a algunos otros puntos de venta en particular. Claro. Por ejemplo, en este subprograma de Vuelta al Cole se está trabajando con algunas librerías importantes de la provincia, esto pasa en todas las jurisdicciones, para tratar de sumarlas en este subprograma que en algunas otras oportunidades en años anteriores han participado, y bueno, también sumarlas para poder llegar desde distintas áreas a las familias, a hacer más más equitativo, más justo el acceso a estos elementos. Algunos permanecen en el tiempo, que son siempre los mismos, los puntos que conocemos reiteradamente, y otros los pueden ir sumando, como en este caso, en determinados subprogramas en los que pueden participar por la especialidad del comercio que se trate. Totalmente, totalmente. Florencia, ¿cómo también obviamente la gente puede acompañarlos o ayudarlos también con las fiscalizaciones y demás llamando algún teléfono, verdad? Sí, desde ya, mira, las formas en las que pueden contactarnos, por supuesto, por los medios tradicionales, quienes no manejen tecnología lo pueden hacer por los medios tradicionales, al teléfono de nuestra dirección general, que es 02954-455072, también por correo electrónico a defensaconsumidor@lapampa.gob.ar, y este programa en particular, por el que vos me consultás, tiene una aplicación que uno puede bajar de forma gratuita en cualquier celular, y es muy ameno, muy sencillo utilizar. Ahí mismo ustedes pueden generar el alerta por cualquiera de estas tres cuestiones que son los ejes centrales del programa, es decir, por falta de stock, por incumplimiento del precio o por la falta de la señalización suficiente. Eso genera una alerta y nosotros generamos inmediatamente la fiscalización. Perfecto, perfecto. Está muy bueno eso. En general, ¿son de recibir llamados a este WhatsApp que brindaste o de recibir alertas de la gente? ¿Presta atención la gente, digamos, a este tipo de detalles de precios cuidados? Sí, la gente presta mucha atención, colabora mucho en hacer los avisos a la dirección. La verdad que nosotros agradecemos la colaboración de la comunidad porque esto nos permite que el control permanente haga funcionar mejor el programa y cumpla su verdadero objetivo. Y la gente sí está muy interesada, yo creo que realmente ha traído muy buenos resultados y quien por ahí es más organizado y puede elaborar su lista de compras con anticipación porque podemos ver los productos en forma anticipada tanto en la aplicación como en la página web oficial del programa, uno si arma su lista de compras realmente se siente mucho la diferencia al momento de tener que pagar. Es realmente importante poder aprovechar todas las herramientas que el Estado está brindando para superar estas épocas tan difíciles económicamente. Totalmente, sí. Y está bueno estas propuestas. Ahí veía que a nivel nacional ya anunciaron también el tema de cortes cuidados, también con respecto a todo lo que tiene que ver con carnes y bueno, distintos cortes de carne y demás. Así que también van a tener una suma más ahí. Claro, exactamente. Se está trabajando con ese otro subprograma que se llama Carnes Cuidadas, que refiere a 7 cortes de carne. En principio va a durar hasta el 7 de abril con un precio, podríamos decir, congelado, que se puede adquirir estos productos en los mismos puntos de venta del programa Precios Cuidados en los días lunes a viernes. Y hay un stock limitado, de acuerdo a la jurisdicción en la que nos encontramos, pero también realmente ha bajado mucho el consumo de carne en la población y es muy necesario aprovechar estos programas. Hay que aumentar esos índices, es muy necesario mantener en nuestras dietas las carnes. Y bueno, se está trabajando en eso. La verdad que nosotros celebramos que se incorporen estos productos, que a veces los productos frescos son los más difíciles de incorporar en los programas. Mm-hmm. Florencia, ¿han llegado a tener que generar alguna multa en algunos casos o en general son bastante cuidadosos y respetuosos, digamos, de estos tres puntos que me mencionabas al principio en cuanto a las fiscalizaciones? Participo de las reuniones a nivel del Consejo Federal, veo que es difícil en muchas jurisdicciones lograr el cumplimiento del programa. Por suerte en La Pampa hay un cumplimiento bastante satisfactorio de ese programa, sin embargo hay que estar permanentemente detrás y sí, la realidad es que hemos sancionado muchas veces porque también no tenemos tantos puntos de venta y como salimos bastante seguido, es más fácil, digamos, encontrar estas circunstancias irregulares porque volvemos rápidamente al mismo punto de venta para hacer una segunda, una tercera, una cuarta fiscalización, con lo cual se detectan estas situaciones y se sancionan, sí, lamentablemente se hace porque es la herramienta disuasiva que tenemos para poder hacer funcionar el programa. Realmente estamos abocados a que el programa funcione en La Pampa, con lo cual tenemos la continuidad de las fiscalizaciones. Y bueno, cuando corresponde la fiscalización y la sanción, se sanciona y también tratamos de conversar con los responsables de las áreas para que traten de ser cuidadosos en este programa en particular, haciendo un poco de responsabilidad social en las empresas para que puedan mantenerlo. Es decir, entendemos muchas veces que la reposición del stock cuando tienen muchos empleados que están aislados o contagiados o han sido contacto directo y eso los afecta en el trabajo. Bueno, si pueden priorizar la reposición de estos programas antes del resto de los productos. Bueno, se hace un trabajo también secundario, pero no por eso menos importante para tratar de lograr el objetivo del programa. Tal cual, tal cual. Florencia, ¿cuándo comienzan con estos controles? Y ya estamos saliendo nosotros esta misma semana. Uh-huh. Como has visto, el viernes salió la convocatoria a las provincias por el Boletín Oficial de Nación, y eso nos habilita a trabajar legalmente en este programa, así que ya tenemos armado el cronograma específico y vamos a estar recorriendo los distintos puntos a partir de ahora. Perfecto. Florencia Ravario, muchísimas gracias por esta comunicación, como siempre, y bueno, esperemos ahí, vamos a seguir en contacto aquí con la radio para seguir comunicando todo esto. No, gracias a ustedes por contactarnos, por difundir estos temas y por brindar esta información a nuestros vecinos que tanto están necesitando y que lo puedan aprovechar. Un abrazo grande, muchas gracias. Hasta luego.